Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes. Comienza un nuevo curso académico y con el curso comienza una nueva temporada de Don de Lenguas, el programa de la radio de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y aunque ya hemos colgado una breve grabación en el blog para comenzar, hoy inauguramos la temporada oficialmente y vamos a entrevistar a Gregorio Hinojo, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Cuento también con la compañía del profesor Jesús Baigorri. Hola. Hola. Y con dos nuevas compañeras, Mercedes García. Hola. Y Ana Alonso. Hola, buenas tardes. Querría darles la bienvenida a todos y las gracias por estar escuchando el programa un año más. Y sin más dilación comenzamos la entrevista. Gregorio Hinojo, como ya he dicho, es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca y lleva prácticamente toda la vida dando clase en la universidad, ¿verdad? ¿Podría hablarnos brevemente de su trayectoria académica y su trayectoria profesional en la universidad, por favor? Encantado. Yo, como todos, empecé siendo ayudante, posteriormente fui adjunto interino, luego fui encargado de curso porque hubo una restricción, luego fui adjunto interino otra vez, luego fui adjunto numerario, el año 82 fue titular, que era prácticamente un cambio de nombre, y desde el año 88 soy catedrático de Filología Latina. Me ha tocado dar bastantes asignaturas, todas del área de Filología Latina, pero he dado literatura, latín vulgar, latín renacentista, humanismo, etcétera, etcétera. Y también, en los últimos años, tal vez por eso estoy aquí, he dado una asignatura de libre elección que era Historia de las Palabras, con gran éxito por parte de los alumnos y con encanto por la mía. Un título parecido tenía la lección inaugural que dio con la inauguración del curso académico 2012-2013, que se titulaba La invención de las palabras. ¿Podría hablarnos brevemente de qué trataba la lección? Sí, el término invención es un término retórico, bueno, y no significa realmente inventar, sino encontrar. Inventio o inventio en latín era encuentro, encontrar. Y yo pienso que las palabras nunca fueron creadas de la nada, sino que partieron a partir de los sonidos de los hombres, de los gritos de algunos animales y posteriormente de imágenes, metáforas y metonimias. Entonces, eso transformaron las palabras o los sonidos en palabras perfectamente articuladas, que es el lenguaje humano. Por eso invención para mí es cómo se encontraron, se organizaron las palabras, a partir de qué datos. Esto sería un poco, luego me dediqué a explicar el origen de muchas de ellas. La mayoría por metáforas, pero también insistí mucho en la onomatopeya como fuente original, porque todas las creaciones de palabras por composición, por derivación, por calco semántico de otras lenguas, parten de algo ya existente. Si yo digo fontanero, pues parto de fuente y de un sufijo ero. Sin embargo, si yo digo murmurar, piar, parten de ninguna palabra previa, de algunos sonidos existentes. Este era un poco el contenido. Luego entré también en algún problema filosófico de la posibilidad de relación entre las distintas lenguas del mundo. Yo soy partidario de que existen unos universales lingüísticos, es decir, que determinados rasgos gramaticales e incluso léxicos son bastante comunes a todas las lenguas del mundo. Por ejemplo, todas las lenguas del mundo conocidas tienen procedimientos para expresar la posesión. Entonces, este es un rasgo. Todas las lenguas del mundo que tienen el color morado tienen también el rojo, pero no al revés. Todas las lenguas del mundo que tienen la palabra pierna o equivalente tienen brazo, pero no al revés. O sea, las lenguas distinguen brazo, es mucho más común que pierna. Rojo es mucho más extendido que común. Ninguna lengua del mundo plantea las interrogativas de forma desordenada. Por ejemplo, ninguna lengua del mundo, ¿de quién cartera es esta? Todos dicen, ¿de quién es esta cartera? O ninguna lengua. Esto para mí es muy importante porque pienso, y eso lo defiendo en la lección, que los hombres somos esencialmente iguales y ante situaciones similares actuamos de forma parecida. Esto para mí es uno de un radical humanismo que se da también en mitos, hay mitemas universales, incluso en construcciones, etcétera, etcétera. Es quizá lo más importante. yo quería preguntar, precisamente ya que has suscitado el tema de los colores, en uno de los libros de Deutscher sobre este tema alude precisamente a la ausencia de colores en el griego homérico, por ejemplo. Y es decir, ¿cómo ha evolucionado eso? Porque has mencionado lo del morado como rojo, justificación, sí, para el rojo, pero no, sí, al revés. ¿Cómo aparecen esos colores? Hay una cosa muy curiosa que yo he discutido con físicos teóricos, que algunas lenguas que no tienen designación de un color no lo saben percibir. O sea, que hay, los físicos dicen, es imposible, pues es así, o sea, no lo perciben como nosotros no percibimos. Esto yo creo que es un avance progresivo. O sea, los colores no son esenciales a la lengua humana. La lengua humana empezó a expresar las cosas imprescindibles. Entonces, una lengua puede pasar de los colores. Originariamente solo estaba el blanco y el negro. Y luego progresivamente vinieron más matices. Pero por la historia y evolución de las palabras que designan los colores, el blanco y el negro existieron, también diríamos que son casi lexemas universales. Pero otros colores no, por eso. Claro, luego ya enseguida vino el rojo, el verde, y progresivamente, claro, ahora ya está el azul índigo, que yo no sé exactamente cómo es, y esto es síntoma de perfeccionamiento del lenguaje humano. Y esto es lo que quería decir. En latín, incluso muchos colores, yo pienso que el adjetivo verde no significaba verde, significaba que estaba en pleno vigor. Y claro, una planta, cuando está en pleno vigor, está verde. Y cuando está mustia, entonces para mí verde, que además tiene que ver con Virgo, con Vir, que esto también, claro, decimos un viejo verde. Un viejo no está verde, es que para su edad es demasiado joven. Entonces, verde. Entonces yo creo que los colores muchas veces se expresaron por la sustancia. Pues hay muchas sustancias que indican la sustancia y el color, como ámbar, por ejemplo. Bueno, si has empezado por decir que inventio quiere decir encuentro, ¿cómo fue el encuentro de la lengua latina con las lenguas que había en la Hispania prerromana, sí, sí, cuando llegan? Sí. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo se produce la metamorfosis de una a otra? ¿Cómo acaba por imponerse el latín? Sí. Cualquiera que se fuera, el latín vulgar o menos, sí, en fin, literario, ¿cómo se impone? Cuéntanos un poco. Pues normalmente y desgraciadamente, como se imponen casi todas las lenguas, por la fuerza. Tenemos una experiencia de cómo se impuso el castellano en Hispanoamérica. Entonces, pues realmente se impuso por la fuerza. También es verdad que, como pasó con el castellano, los romanos en aquel momento eran más cultos, tenían más recursos, o sea que no solo tenían armas, también tenían una lengua mucho más desarrollada, con una literatura más cultivada, pero la burocracia exigía y es muy difícil saber, porque además tampoco conocemos esas lenguas prerromanas y entonces no sabemos qué elementos hay. Por ejemplo, hay palabras que se piensan que perro no existe en ninguna lengua románica, entonces algunos piensan que sí puede ser una palabra prerromana. Hay varios casos. Otros piensan incluso que es onomatopeica, que es muy difícil, pero generalmente, eso lo digo en el texto, las palabras que tienen sonidos repetidos, claro, la R no es, suelen ser onomatopeicas. Uh-huh. Murmurar, susurrar, pío pío, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos datos suficientes. Incluso no sabemos nada de la sociología en el mundo antiguo. No sabemos qué número de hablantes había en castellano. Sí sabemos que existieron y que todavía, en época de ya avanzado el siglo I, había algunos celtíberos o habitantes de Hispania que hablaban la lengua primitiva. O sea, lo cuenta Tácito, que un procónsul, pues allí lo tuvieron que interrogar en la lengua primitiva. Pero claro, si aún ahora no sabemos qué ha pasado exactamente en Latinoamérica con las lenguas precolombinas, pues mucho menos podemos saber, porque además no conocemos las lenguas preexistentes, muy poquito, del ibérico muy poco, y del celtibérico no directamente, sino a través de lenguas indoeuropeas. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, hombre, lo que sospecho es que fue mucho antes en la lengua, fue mucho antes la oralidad que la escritura, y en este sentido, ¿cómo? Quiero decir, si el latín que conocemos es un latín que se conoce esencialmente a partir de los textos, porque no nos han quedado grabaciones de la oralidad, ¿había una diglosia en realidad entre cómo se hablaba y cómo se escribía? ¿Cómo, sí, Es también muy complicado. Algo se parece un poco a lo que se llama el inglés de la City, que usted sabe más que yo de esto. Entonces, sí había una gran diferencia entre la lengua escrita y la lengua hablada. Y había más porque había poca escritura. O sea, si hoy no hubiera escritura, pues probablemente, por ejemplo, inaugurar, mucha gente dice inaugurar. Si no leyéramos, al final esa U desaparecería. Si oímos inaugurar, mucha gente inaugurar. Pues claro, la percepción hizo que progresivamente se fueran degenerando. Luego tenemos, aparte de algunos textos, diríamos, paraliterarios, que tienen, por ejemplo, el Satiricón de Petronio, las obras de Plauto, algunas cartas que son más próximas al lenguaje hablado. Pero además tenemos el testimonio de las lenguas románicas. Por ejemplo, si ninguna lengua románica tiene verbos deponentes, tenemos que deducir que en la época clásica incluso, en el mercado y en la plaza pública, pues los verbos deponentes casi no se utilizaban. Si prácticamente el sistema de flexión latino ha desaparecido, hay que decir que la lengua hablada ya la gente no utilizaba los casos y que utilizaba esto. Entonces hay. Y luego también hay palabras que no se saben dónde provienen y a veces luego se ha descubierto una inscripción. Por ejemplo, ahí hay carroña. La palabra carroña no estaba atestiguada en ningún sitio, viene ese evidente derivado de caro, de carne, pero cuando se pensaba que era una palabra románica, pues ahora se descubrió un texto en que aparecía caronia. Entonces ya, pero claro, entonces es difícil. El latín hablado, latín vulgar es un término que a veces no me gusta, aunque lo utilizamos todos, porque indica un cierto desprecio por una lengua hablada. Entonces yo prefiero siempre el latín hablado de la época clásica. El latín vulgar sería, diríamos, un registro diría, sincrónico, mientras que el latín tardío es diacrónico. Y el latín hablado, el latín vulgar, pero como todos los términos consagrados, se sigue manteniendo. O sea que yo también lo utilizo, aunque no me guste. Estoy esperando que Ana Mercedes me pregunte. Sí, a mí me ha surgido la pregunta de que el inglés está ganando terreno al español, sí. Y me preguntaba si el latín fue un símil, fue similar como precedente en cuanto a colonizar otras lenguas. Por supuesto. Eso es más cercano. Pero de otra forma, porque eran otras vías las de comunicación, la de expansión, etcétera, etcétera. Ahora más bien es una cosa de carácter cultural y aquello tuvo más componente político. Aunque ahora hay un componente político, pero es más de tipo cultural. Se fue imponiendo porque iban conquistando los terrenos, entonces todos los magistrados, y claro, el que quería progresar con el mundo romano, quería negociar, pues le interesaba hablar el latín. Y ese yo creo que fue el sistema. Y luego, claro, hablar de culturas más elevadas y no siempre es peligroso. Yo hablo con cautela, pero es evidente que ya cuando llegan aquí hay una literatura, ya ha escrito Horacio, ya están las comedias de Plauto, los discursos de Cicerón. La lengua latina tiene ciertas ventajas de carácter cultural y literario, y eso también colaboró. O sea, que no todo fue la fuerza. Sí, sí. ¿Y nos podría hablar en mayor profundidad acerca de la influencia de la política en este proceso de instauración del latín sobre el resto de lenguas prerrománicas? Bueno, no sé si política o fue del ejército, pero es evidente que todos los terrenos conquistados, la prueba está, la África francesa, la África inglesa, en todos los territorios por dos razones, una por necesidades económicas y otra incluso porque muchos hablantes preferían tener, diríamos, el título honorífico de hablar bien el latín o la lengua, o sea que es un proceso un poco dialéctico. No solo es yo quiero que hable latín, sino que yo quiero hablar incluso. Yo he vivido en Valencia en épocas pretéritas y allí era un orgullo hablar castellano. O sea, es verdad que se lo imponían, no en Cataluña, pero en Valencia, que yo, mi familia ha vivido en Valencia, allí incluso se pensaba que era un honor. Yo he visto la discusión de ir en un tren y Sueca, que es un pueblo importante de Valencia, pues las personas, diríamos, de no mucha cultura, veían a sus paisanas hablar en castellano y dicen, mira estas, de Sueque, si allí se parra el valenciano, ¿por qué quieren hablar? O sea que esto es una relación, no todo es imposición. Hay mucha gente que le gusta el hablar la lengua, diríamos, de cultura, o la lengua de la clase dominante, o la lengua que da trabajo. Hemos hablado ya de la influencia de la lengua oral en la lengua escrita y en la sociedad en general, en la invasión, por así decirlo, del latín a otras lenguas. Y ahora querría saber cuál es la influencia del latín oral o de la lengua oral en el lenguaje político, en este caso en el caso de Roma. Sí. ¿O qué opina al respecto? Traía unos textos, pero no los voy a leer. Ya Salustio y Tácito, que son dos de los historiadores que a mí me resultan más competentes y que escribían mejor, dicen frases que hoy podríamos escribir. Dice, muchas gentes con palabras de apariencia bella encubren la esclavitud y el dominio. Otros alegando, hemos perdido el verdadero sentido de las palabras. La palabra república, la palabra libertas, son palabras vacías. Se utilizan como pretexto para dominar, incluso para obtener el poder. Especiosa verba, dice Tácito. Es muy difícil de traducir especiosa, pero sería seductoras, palabras de muy buena imagen. O sea, el político, y esto ya pasaba en la Roma republicana, pretende con el lenguaje político persuadir más que informar. La función conativa o apelativa, impresiva, me parece que no lo tolera la academia, pero es impresionar, eso es lo que pretende. El lenguaje político, pero desde hace, pues ya Tucídides en Grecia, cuando la guerra del Peloponeso dice, la causa verdadera fue esta, pero el pretexto, esto, o sea, que dieron un pretexto para la guerra, pero él dice, la itía, la causa, fue otra. O sea, que las palabras se han deformado en el léxico político, pues casi desde que tenemos textos escritos. O sea, que esto, y ahora está, vamos, no hay que ver los daños colaterales, etcétera, etcétera. Sí. Incluso Tácito, en la invasión de Inglaterra, lo pone en, porque claro, él no puede hablar mal del imperialismo romano, pero hace decir a un jefe autóctono, indígena, que los romanos cuando devastan un territorio le llaman conseguir la paz. Y es ahora algunos países que no voy a citar, cuando dominan otro país dicen que han impuesto la libertad. Estamos entonces hablando de eufemismos en el lenguaje político constantemente para conseguir esa dominación. ¿O? Casi constantemente, eufemismos o falsa utilización de las palabras. Dar a las palabras otro contenido del que tienen. La palabra es capaz de polisemia. Esto es una de las cosas que he insistido mucho, porque la palabra procede de metáforas, y si uno ve un diccionario latino al castellano, emplea un significado y luego pone figuradamente. Y figuradamente hay muchos más valores o acepciones que el término. Entonces, las palabras se pueden utilizar como uno quiere, y claro, los políticos las utilizan como ellos quieren. Y como les interesa. O sea, realmente, esto lo que sí me ha llamado la atención, que ya tengo aquí varios textos que no voy a leer, tanto Tácito como Salustio es anterior, siempre hablaron ya. Hemos perdido el verdadero sentido de las palabras. Llamamos libertad a lo que a veces es dominio. Fingiendo interés por el pueblo, lo que quieren es alcanzar el poder. La pasión política, ambitio, que es la ambición política, a muchos hombres los obligó a ser falsos. O mentirosos, ¿entendido? Y entonces, ahí esto es muy antiguo, ¿eh? O sea que, y la finalidad del léxico político es persuadir. Incluso, si tengo tiempo, en Roma hay cierta relación entre el léxico político y el amoroso, un tema muy sugestivo. ¿Por qué? Porque ambos pretenden seducir. Claro. Sí. Yo te quería preguntar, en realidad es un tema más específico de nuestro ámbito de la traducción y de la interpretación. El Imperio Romano, en fin, ya desde la época de la República, pero en el Imperio en el amplio sentido de la palabra, es un imperio multinacional, multilingüe, multirracial. Incluso la propia Roma empieza por dominar a Grecia, aunque no la domina culturalmente, sino que fueron de alguna forma culturalmente dominado. Subsidiarios y dependientes y admiradores y demás. ¿Cómo funciona el modelo multilingüe? ¿Se impone? se impone desde luego el latín, como estábamos diciendo antes, por la fuerza de las armas, o, bueno, con el vector de la palabra también a través de las instituciones políticas y demás, y las provincias y esto y lo otro, pero habría, ¿cómo nos podemos imaginar el Imperio Romano? ¿Como una cacofonía de lenguas o como una polifonía marcada por la batuta del latín, digamos? Hombre, yo creo que la segunda hipótesis es una... Hay una especie de... Pero no llegó. El latín imperial tuvo, por ejemplo, creció mucho la influencia del griego. En el léxico latino hay muchas... Porque sí, la frase famosa es Grecia vencida impuso... conquistó a los vencedores por su cultura. O sea, eso está claro, que en Grecia había ya una larga tradición literaria y filosófica y jurídica menos y política, y eso es imposible. O sea, Grecia sí, de los demás países solo quedaron, por ejemplo, del mundo germánico quedaron algunas armas, probablemente la palabra guerra. La palabra guerra, que además aquí que sabéis inglés, war, o sea, guerra viene de war. O sea, que está la palabra carro también era, o sea, que siempre cogieron algunas, pero claro, la gran influencia fue de Grecia. También se habla de alguna influencia, porque Hispania, por llamarlo así para no crear problemas, pues, incluyendo a Portugal, vamos, pues fue conquistada muy pronto. Y entonces hizo que aquí primero hubiera el latín arcaico, y sí, algunos términos, luego también el grupo de Séneca, los Sénecas fueron una especie de lobby en el mundo romano, y alguna cosa marcial también incorporan, pero son alguna palabra concreta y tal, pero hablar con claridad de ciertas presencia de iberismos o celtiberismos es muy complicado. Grecia impuso incluso alguna cosa gramatical, muchos léxicos de todo tipo, no solo técnico, sino también de lenguaje oral y de lenguaje literario, de lenguaje retórico, pero polifonía no hubo, más sería bifonía. ¿Cómo recuerdas tú, en realidad, si podrías dar una pequeña expresión esquemática del tema, la polémica que se produce dentro del propio idioma y de las propias relaciones lingüísticas entre traducción literal y traducción del sentido, cuya polémica ya está en términos latinos del bajo latín o del anterior? Esa estuvo ya en Cicerón. Grandes normas sobre la palabra. Y Horacio, que Horacio es muy importante también para la lengua. Horacio dice que claro, si traduces muy literalmente, pues no traduces bien. Entonces, yo voy a decir una cosa. Lo importante es que cuando se lee un texto traducido, por razones lingüísticas, no se sepa de qué lengua procede. O sea, cuando yo veo aquí un día que me trajeron, vinieron unos amigos y cogí unos papeles turísticos para unos amigos. Yo veía, esto es castellano. O sea, yo veía este inglés, si yo lo veo, esto es cuando tú ves directamente con por razones lingüísticas. Claro, si tú encuentras Catulo en un poema de Catulo o lesbia, o esto es romano. Pero quiero decir, por razones estrictamente lingüísticas, léxicas y gramaticales, tú no deberías saber de qué lengua procede. Cuando tú ves que hay rasgos gramaticales que están transcritos, voy a contar una anécdota. Aquí, cuando en Romance Philology se hizo Malkiel, era el lo hicieron el doctor honoris causa, vino el secretario de esa revista, que es muy prestigiosa, y dijo, nos reímos mucho del inglés de los españoles, que éramos todos, para escribir en Romance Philology no escribe cualquiera, porque además hay un proceso de selección. Y yo le pregunté, pero ¿qué pasa? ¿Hay errores gramaticales? ¿Hay falta de concordancia? ¿Hay verbos mal? No, dices que no es inglés. O sea, lo que vosotros mandáis no es que esté mal, a lo mejor yo no le puedo poner ninguna falta de que este verbo está mal, no, es que no es inglés. Entonces, yo creo que la gran ventaja de la traducción es que el que lo lee no debe saber, por razones lingüísticas, insisto y repito, de que esa es para mí la traducción ideal. Por ejemplo, en griego me parece un gran traductor Luis Gil. O sea, es cuando, a mí cuando me preguntan una obra, El banquete, compra la traducción de Luis Gil. ¿Entendido? Porque ese, claro, es más importante casi en el traductor dominar bien la lengua de llegada. Eso es lo que yo pienso. O sea, ahora muchos alumnos míos clásicas traducen mal porque no saben castellano. O sea, que a veces me vienen, yo quería decir eso, y tú ves que tienes razón, pero no lo has sabido decir, digo, pero aquí pone esto. Pero en muchos casos yo observo que más que no saber latín, es que no saben castellano, que si no saben castellano, no pueden traducir. Y eso es lo que pienso. La idea es esto. ¿Y de dónde cree que deriva el hecho de que la gente no sepa castellano, aunque sea su supuesta lengua materna? Es complejísimo. Depende, es algo personal, depende de la EGB y de Villar Palasí. Para pues mí, la que es la discusión esta de... Ah, no me lo ha preguntado la secretaria. La directora, la famosa anécdota que conté yo cuando Solís Ruiz, un ministro, dijo que el latín no servía para nada y que más deporte y menos latín, le contestó un catedrático: gracias al latín usted es egabrense. Pues desde aquel momento empezó una decadencia de la enseñanza en España. Y de hecho, se redujo el bachillerato. Voy a contar una experiencia personal. Mi hermana mayor hizo 7 años de bachillerato. Yo hice 6 y el preu. Mi hija solo hizo 4 y mi hijo 2. Bueno, está clarísimo. Está claro. Desde luego. Y como dijo una vez Gustavo, este país hoy no tiene bachillerato. Porque solo hay 2 años muy reducidos, con aglomeración. Y esto es muy importante. Luego también, no hay que echar toda la culpa al sistema, vivimos en una sociedad que se ha difundido un poco que la enseñanza es placer. Y para aprender es disciplina. O sea, la palabra disciplina significa disciplina y disciplina académica. O sea, de decir latín, cultura, geografía, etcétera, etcétera. Entonces, también en la sociedad española hay... cierto, yo no sé si lo han difundido unos que yo no tengo mucha simpatía, que son los psicopedagogos, que claro, que la enseñanza es un divertimento. Un año estaba yo en un tribunal de pruebas de acceso, a mí no me gusta el término selectividad, y protestaron contra el ejercicio de inglés porque trataba de un tema que además era, me parece que era la tortura, que no interesaba a los alumnos, que había que poner un tema, o sea que parece que la norma debe ser lo que interesa a los alumnos. Si a los alumnos solo les interesa el fútbol, pues solo se puede hablar de fútbol, o si les interesa el jazz, pues claro. Entonces, las morfologías, las lenguas, son muy disciplinadas. Yo el principal problema que veo es que en literatura y en arte uno, la última semana... está 15 horas estudiando y se puede aprender 300 páginas de apuntes, que todos lo hicimos en nuestra época. Pero la lengua no. La lengua requiere incluso, para mí, si llevo unos días, un verano, ¿qué tal?, sin traducir latín, con 50 años estamos más, 60, tengo dificultades. Entonces, esto es lo que pasa aquí, no hay continuidad. Luego hay largas vacaciones, pero ¿cómo? Entrar en, sería analizar todo el sistema de enseñanza que, bueno, escapa a nuestra competencia. Y a esto necesitaríamos una semana entera aquí discutiendo. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, ¿cuál es el futuro de este país? Hombre, ¿qué pregunta más? Yo soy profesor y, como decía aquel, a Azaña le acusaron siempre de que era pesimista en la guerra y que debía haberse ido. Entonces yo, hay que ser optimistas, pero en un plazo breve... no sé si lo vamos a resolver, ¿eh? O sea que yo casi diría que en mi perspectiva vital, yo voy a hacer 70 años, pues no es fácil que esto se resuelva, pero tampoco hay que ser negativos, hay que procurar sacar lo que se puede, a veces adaptarte mucho al nivel de los alumnos, claro, a mí no me gustaría, yo si traduzco a Horacio, que es uno de los poetas que más me gustan, no me gusta tener que explicar el genitivo, ni el complemento directo, ni el pretérito imperfecto del verbo sum. Pero si no hay más remedio, os lo tengo que explicar, si no lo entienden. Bueno, profesor Hinojo, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Es un placer para nosotros. Antes de terminar, simplemente me gustaría que mis compañeras mencionaran las redes sociales, por si a alguien le gustaría escuchar esta entrevista más adelante. La publicaremos en el blog. Sí. Mercedes. El blog es programadondelenguas.blogspot.com. Se subirá próximamente, en unos días. Esta semana, sí. Se puede seguir por Twitter, en @dondelenguas, y en Facebook, dondelenguas también. O sea que prácticamente con dondelenguas al final... Sí, o buscando en Google, sí, simplemente y aparece ya el programa. Yo de los Twitter y esto soy objetor. Sí. Están mis hijos y algo del discurso ya lo han puesto, tal, pero no, soy inocente, ¿eh? Si algo aparece en mi... Otro día nos contarás, Gregorio, en qué medida las tecnologías de la información han influido para los estudios Latinistas, vale, hombre, hay. Porque algo hay, algo desde hay, las bases hay. De datos hasta sí, un montón de mucho, cosas. Mucho, sí, por supuesto, incluso aquí hay, pero ya pediré, en Finlandia hay un programa que es de radio en latín, todo latín, y aquí... El Vaticano también, ¿eh? No, pero ese es otro estilo, ese es el latín. Un día hablaremos porque es muy interesante la diferencia que hay dos diccionarios actuales de términos modos al latín. Uno es de una sociedad, Fovendae Latinitatis, y otro es el del Vaticano. El del Vaticano, cuando hace el diccionario, da definiciones. O sea que tú, para poner... Por ejemplo, raqueta, en latín no puedes poner retis, cum, pila, el cun, tal, per, tal. Eso es una definición. Hay que buscar la palabra que quieras, pero que sea un término. Claro, no se puede definirse de ti. Te define fútbol, no puedes poner en castellano o eliges fútbol, no puedes decir juego de pelota que van contra una portería o de 11 contra 11. Ese no es un término. Entonces, ahí está. Y nada más. Aquí en España hay un programa que solo dura... por un pueblo del sur, por un profesor de latín muy entusiasta que dura media hora semanal o algo así. Ya preguntaré la próxima vez por si alguien... Ya nos dirás la dirección. Bueno, pues muchas gracias, señor Hinojo, y a Mercedes Diana y al profesor Jesús Baigorri. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene. Hasta o nos luego. Oímos, por lo menos. Eso. Muchas gracias a todos y a ustedes. Gracias. Don de Lenguas. Con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria.